Vamos con más noticias. Matías Gramajo Gallego, estás aquí presente, bueno, para dar un testimonio de lo que ha pasado casualmente en la cumbre, me parece, ¿no? En la cumbre, ¿no? ¿Sí? Sí, bueno, sí, el fin de semana, el día sábado, hice una visita para la cumbre. Y bueno, yo en realidad iba en ocasión de que se estaba realizando el Festival de la Lengua, no, el Festival de la Literatura. Ajá, bien. El FILBA. Que, el FILBA. Sí. Bueno, un evento que duró varios días, que incluía talleres, recitados, presentaciones de libros, una actividad cultural, la verdad que muy, muy interesante. Se acercó gente de varios lugares a presenciar y a participar de esa actividad. Y a muy pocos metros estaba sucediendo también la llegada del rally, ¿no? El rally cordobés. Uh-huh. Que bueno, fue un tramo que incluía desde Villa Jardino hasta la cumbre. Se realizaba el 23 y el 24 de marzo. Comenzó el sábado 23 con una inspección técnica en la Plaza San Martín de Villa Jardino. Y a las 20 horas era el primer prime, el super especial en la cumbre. Lo que bueno, fue en una plaza central, céntrica, de mucha concurrencia. Pero lo llamativo para mí del evento fue, además del ruido, de la gran notoriedad de los autos y todo el espectáculo ese de los fierros, fue las medidas de seguridad que había en el lugar. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque el para que se den una idea, esto era como una especie de picada, el Super Prime especial, este que están anunciado así con tanto bombo, era una picada alrededor de una plaza, de la plaza central. Sí. Donde, bueno, los autos corrían ahí, hacían una vuelta de la manzana a la plaza. Pero para mí era llamativo que no había vallas, prácticamente. No había vallas. No, o sea, hay un video que ya lo vamos a subir. Uh-huh. Donde se puede ver que están los niños a un costado donde termina el límite para las personas. Solamente separado por una cintita de color roja. La cintita es lo que separaba a los autos, a los fierros en movimiento, con la familia, los chicos. Claro, exactamente. Así que, bueno. ¿Gente de seguridad había? Había gente de defensa civil, había policía dando vuelta, pero la verdad que muy poca, muy escasa. Me pareció muy, bastante inseguro, ¿no? En esto que se habla tanto de la seguridad. Creo que, bueno, la seguridad vial es un tema importante. Y lo que se muestra en este tipo de eventos competitivos, como son las carreras de autos, yo creo que son los que tendrían que dar el ejemplo en las medidas de seguridad. Y la verdad que no fue algo que se reflejara, porque la gente estaba totalmente desprotegida. Si un auto llegaba a fallarle el freno, la dirección o cualquier desperfecto técnico, prácticamente iba a dar contra las personas que estaban viendo el evento, entre los cuales había niños, mujeres embarazadas. La verdad que bastante peligroso. Muy bien, vamos a subir el material fílmico que registró Matías Gallego Gramajo en Radio Panamericana sobre, bueno, esta polémica que nos hemos topado, ¿no? La cuestión de materia de seguridad del rally que está dando, ha dado sus movidas aquí en esta parte de Valle de Punilla y, bueno, parece con polémica, nos ha dado para picar, ¿no? Sí, y también en los otros tramos donde, bueno, se realizan por calles que son públicas, lo cual, bueno, deja mucho que desear. Y nos lleva a muchas preguntas sobre lo que es el mantenimiento de las calles. Muchos vecinos y vecinas se la pasan todo el año reclamando a sus municipios el mantenimiento de las calles. Y bueno, pasan este tipo de eventos que dejan estragos, la verdad.